¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires para el Plata? 2 horas y media. Así es, Belver. Tranqui, 120. Si no te lleva, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya. Todas las comodidades y servicios. Aguas dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Auspicia Malvinas, La Gesta, Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz, venta de aires acondicionados VGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás, teléfono 4-502-4858. Para Segu Aires, la vigilancia es mucho más que un vigilador. La seguridad integral es persona física, circuito cerrado de televisión, monitoreo de alarmas, todo al mismo costo. Seguridad integral. Segu Aires, Sociedad Anónima. Teléfono 4-776-6890. A partir de este momento, un programa de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Malvinas, La Gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Buenas tardes, amigos. Quien les habla, Ernesto Fernández Mager, junto a Gustavo Varela Carlomagno, Luis Polo y Juanchi Polo, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, La Gesta. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias, Ernesto. Contento, como siempre, de estar acá homenajeando a la Gesta y sus hombres. Y un saludo especial, como ya tengo la costumbre este año, a Felicita, mi nieta, y a todos los que nos están acompañando hoy, Juanchi, Alejandro, Matías y Luis Nicolás Polo. Buenas tardes, Pocho. Buenas tardes. Pasar chivo es más caro. Buenas tardes, amigos, oidores. Acá estamos una vez más, yo reincorporándome lenta y paulatinamente al ritmo del programa. Para aquellos que quieran comunicarse con el programa, sí, ¿qué hace? Antes que usted me diga que los caminitos de la radio. Me sacó mi primer bocadillo. Pero vino rápido, ¿eh? Como dice don Alfredo, sugerencias, críticas, elogios. Perdón, ¿qué? ¿Eh? Alfredo Palacios, él es de esa época. Él es de esa época. Los caminitos de la radio. ¿Cuáles son los caminitos? Por teléfono, primero. Es que está más a mano porque la gente no se anima, don Polo. Le apuesto que nadie llama por teléfono. Pero si aquellos que se dicen que son argentinos corajudos, que tienen lo que hay que tener, 4755-0479. Sí. O 4755-0962. Esa es lo más rápido. Después lo que quieren teclear, entran en Yahoo y ponen, para mandar un mensajito, y ponen lagesta.malvinas@yahoo.com.ar. Otro caminito es, agarren la lupita que tienen en el celular. Por ahora todos los caminitos que tienen son la General Paz Vieja, ¿no? Y la Suiza. ¿No? No, ya, bueno, 8, ahora para Americana. Lo que pasa es que estos pibes nos quieren pasar por encima. No lo vamos a permitir, Yo quiero ir por la vieja, ruta 8, no pueden mandarnos un telégrafo a la telegrama. Pero nos pueden ver más rápido, más fácil, y nos van a ver a todos nosotros cómo hemos progresado. ¿A dónde? Es fácil, en Facebook. Bueno, yo me quedo sin palabras cuando veo el invitado que vino. Bueno, sí, enseguida lo vamos a presentar. Sí, usted lo quiere presentar. Te digo que es una figurita repetida acá en el programa, ¿eh? Sí, sí. Lo que sí, pasa sí. Es que sabe tanto este hombre, sabe tanto, que, bueno, le tenemos que sacar todo el jugo. Y tiene un lenguaje docente, ¿viste? Sí, académico. Bueno, es académico, ha escrito varios libros, da conferencias en el Centro Naval. Sí, exacto. Vamos a decir quién es. Bueno, en Facebook, en la lupa, colocan Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Entran y ven el programa en vivo y pueden mensajear a través del Facebook, sin problema y lo van a ver en directo. Ajá. Bueno, ¿qué más quieres saber? ¿Dónde está Mónica Ranzas? Mónica Verás. ¿Mónica Verás? ¿Dónde está? Y debe estar en el estudio de arquitectura. A ver, hola. Hola, Mónica. Y yo creo que en la segunda. Sí. Bueno, muchas gracias. Y hagámoslo extensivo también a todas las veteranas de Guerra de Malvinas. Por supuesto que sí. Que ahora nuestra amiga Silvia Barrera está organizando, junto con otros veteranos, hay un simposio en el Hospital Militar que ya vamos a hacer algún comentario al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Y yo entre las mujeres te incluyo a vos, gran luchadora por la causa de Malvinas y coautora del cenotafio que está en nuestras islas, ¿no es cierto? Ahora cementerio, perdón, cementerio, discúlpame. Cementerio, sí. Así es. Muchísimas gracias. Cariño, chao, chao. Bueno, ¿viste que alguien se animó? Pocho, llamar por teléfono. Tengo otro, Pocho. Estoy asombrado acá. Bueno. ¿Qué pasó? Perdón. Lo estoy viendo, el veterano de guerra vestido de combate. ¿A la foto? Claro. ¿Este es el hijo? No. Sí. Está igualita. Presentamos a nuestros jóvenes por Malvinas. Juanchi Polo, buenas tardes. ¿A qué programa hemos llegado, Juanchi? Hemos llegado al número 226, Gustavo. Bueno. Vale la aclaración, jóvenes por Malvinas y Matías, ¿eh? Sí, bueno, ustedes son jóvenes por Malvinas. Ah, perfecto. Perdón, jóvenes por la causa de Malvinas, principal del movimiento. Alejandro Mendolara viene a ser la generación intermedia. Claro. Yo era joven durante Malvinas. Sí, yo también era. A 20 años. ¿A 20 años? ¿Y el servicio militar? Pedí prórroga, ya venía pidiendo prórroga porque estaba en la facultad en ese momento. Y bueno, el 2 de abril me sorprendió con la noticia, ¿no? Como gran parte de la población argentina. Así que bueno, lo seguí como con mi 20 años en ese momento. La misma sorpresa que tuvieron los británicos, porque esta semana tiene una encuesta en la página de Facebook. Sí, sí. Hablando del tema. ¿Sí? ¿Tuviste respuesta? Tuvimos respuesta. Un 71% de la gente que nos sigue, que se animó a votar, dice son que... Son como 3, 4. Fueron un poquito más. Gracias a Dios, ya en la página de Facebook tenemos 3.400 seguidores ya. Pero en la votación salió 71% que creen que sí, que los ingleses y los británicos sabían del desembarco del 2 de abril de la Operación Rosario. Y un 29% dice que no, que fue puramente sorpresa para los británicos. Hoy vamos a aprovechar que está el invitado para hablar de ese tema y ver si quién es acertado y quién no. ¿Y vamos ¿Y a hablar? ¿La votó? No. ¿Y qué no? La... Como internamente comenté, los británicos tuvieron sorpresa estratégica, pero no sorpresa táctica. O sea, el invitado de hoy va a poder comentar que los estaban esperando el 2 de abril en Puerto Argentino, Puerto Stanley en ese momento. Pero en Inglaterra, en Whitehall, Ministerio de Defensa, ya unos días antes ya habían asumido la posibilidad de invasión de las islas por parte nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué sorpresa estratégica? Si bien tomaron conocimiento, había muchos indicios de que la acción militar iba a suceder, ellos no podían hacer ninguna jugada. Claro, esos son los principios de la conducción que yo después también aclaré en ese, ese WhatsApp interno, que ya vamos a comentarlo. Pero, ¿y quién es nuestro invitado de hoy? Porque yo quiero saber. Matías. Claro, y después presento al invitado. Ah, bueno. Bueno, si usted me permite, ¿no? Matías, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes y a la audiencia, un saludo a todos. Sí, bien. Yo quiero hacer comentar algo. Sí. Mirá lo que le acaba de obsequiar Matías a la comisión para tener en la biblioteca. Un ejemplar, una joyita, que viene al tema de hoy, porque después vamos a ver quién le hizo el prólogo. Claro. ¿Quién es el autor? Bueno, a ver, ¿pero quién es el autor? Claro, yo soy el que se invitó la semana que viene. Mirá vos. No, no, adelantemos que sea sorpresa. Ay, sorpresa. Sí. Bueno, esta es sorpresa estratégica. Pero no solo eso, sino que está dedicado, lo que nos pone muy contentos y lo vamos a incorporar. Muchísimas gracias, Matías, por este hermoso obsequio. Pero que es el más moderno, ¿no? Para que tenga. Ok, ya bien. Chupame. Che, me dice quién es el invitado, por favor. Nos honra con su presencia el capitán de navío de infantería de Marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Hugo Jorge Santillán, a quien se lo saludamos con mucho cariño, mucho respeto. ¿Qué tal, Santillán? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Realmente honrado, como siempre, de estar en esta casa. Y les voy a confesar un papelón de hoy. Yo llegué 8 minutos tarde. Si algo que odio es llegar tarde. ¿Sabe por qué llegué tarde? Soy de la vieja escuela, que me enamoré de la nueva escuela del GPS. Puse colector General Paz 3755 y me dejó al lado de la avenida Balbín. en vez de escuchar la buena dirección que me dijeron, pasando a Avenida San Martín a tercera cuadra, hubiera llegado sin ningún problema. Así que un claro, placer estar acá y discúlpenme. Gracias, hubiera llegado 7 minutos tarde al desembarco ahí, ahora está problemático, ¿no? Estaría bueno venir por la General Paz con, a esta hora con el tránsito con un vao. Eso estaría claro, con un vao. Me llevo puesto todo. Por favor. La gente estará preguntándose qué es la sorpresa estratégica, qué es un vao. Perdón, ¿qué es un vao? Pero si se quedan, el programa está lleno de vao. Van a saber qué son todas estas cuestiones que nos estamos planteando, ¿no es cierto? Bueno, ¿y el capitán de navío marín? Capitán de navío marín se estaba disculpando deshonrosamente porque tenía la reunión de la comisión directiva del centro naval. O sea que le voy a mandar un mensaje, maricón. Ahora tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que María seguramente haya ocupado. No sé cómo vamos a hacer. Yo le voy a explicar. Al invitado nuestro le vamos a hacer 3 preguntas y con eso llenamos el programa. Las respuestas van a ser lo más exactas y seguras posibles, ¿no es cierto? Podemos empezar. Bueno, el jefe del batallón de infantería de Marina 2 era el capitán Alfredo Winstable, que tiempo antes recibe una inesperada llamada del contramirante Busser. Y él dijo, qué macana me habré mandado. ¿Qué pasa en plenas vacaciones? ¿Algo pasó? ¿Algún detalle? ¿Algún problema? ¿Qué habré hecho? Y se fue un poco preparando. Y cuando llegó, se encontró con una gran sorpresa. Por empezar, tenía un segundo jefe que todavía no se había presentado a la unidad, que estaría no sé dónde, gozando de sus vacaciones. Pero yo creo que mejor que nos cuente Santillani, que es cómo fue este asunto. 7 de enero de 1962, yo estaba efectivamente a licencia en Tandil, en la casa de mis padres, con mi mujer y mis hijos. Y el 7 de enero de 1962, el comandante de infantería de marina, almirante Busser, lo llama el comandante del batallón de infantería de marina número 2, el capitán Alfredo Westable, lo hace sentar ante, imagínese, el absoluto desconcierto y seria preocupación de un joven capitán de fragata, cierra la puerta y le dice directamente, y esto es relato del capitán Westable. Mire, Westable, como su batallón ha terminado la etapa de adiestramiento anfibio del año pasado, su batallón, le voy a dar la preparatoria, va a ser el núcleo de una fuerza de desembarco que va a reconquistar las Islas Malvinas este año. Así de hecho, caso de que fracasen las negociaciones que se están llevando a cabo con Gran Bretaña. Capitán Westable contesta con una sonrisa. No, y el almirante Busser, que tenía un humor muy particular, le dice, si algo no le gusta, avíseme y llamo a otro. Y entonces se dio cuenta que era en serio. Y le dijo, ¿tiene algo más para decirme? Sí. En este momento hay un brigadier, un general y un almirante trabajando en Buenos Aires, bajo órdenes directas de la Junta Militar, preparando la directiva estratégica militar caso Malvinas. De fracasar las negociaciones que se están llevando a cabo, vamos a emplear el instrumento militar para recuperarla. Hay una campaña de acción psicológica que se está llevando a cabo, como que se da cuenta Westable, por los diarios y algunas publicaciones que salen, que están hablando que la Argentina, que está esperando, porque se nos acaba la paciencia, que estamos esperando, recuperemos las islas cuanto antes. Bueno, sepa usted que eso es al margen de la orden preparatoria que yo le estoy dando. A partir de este momento, las únicas personas que saben la orden que le estoy dando yo es el comandante de operaciones navales, yo y usted. En la Armada, nadie más sabe de qué estamos hablando. La orden preparatoria que le doy lo habilita para que de la División Inteligencia del Comando de la Infantería de Marina usted retire una serie de carpetas que yo personalmente le voy a entregar para que la vayas leyendo. Le dio la mano, le entregó 6 o 7 carpetas e imagínense cómo salió el capitán de fragata Westable en su camioneta de regreso al cuartel. Esas carpetas contenían lo que nosotros llamamos datos de información o factores fijos, de inteligencia. Es decir, ¿qué tenían? Le voy a decir unas palabrejas de la Marina. Estudio militar del terreno, zona de mar, playa y tiempo. Es decir, las Islas Malvinas. ¿Cómo es el terreno en las islas desde el punto de vista militar? ¿Cuáles son las playas de desembarco? ¿Cuáles son las avenidas de aproximación que ligan la playa de desembarco con rasgos críticos? ¿Qué son rasgos críticos? Puntos que de ser controlados permiten libertad de acción, defenderse o atacar. ¿Dónde hay vías de comunicación, terrestre, marítima, aérea? ¿Dónde están los puertos? ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué capacidad importante tienen los puertos? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el régimen de mareas? ¿Tabla de puesta y salida de sol y luna? ¿Régimen de viento? ¿Régimen de temperaturas? ¿Régimen de caída de agua? En fin, todo lo que usted necesita para ponerse en claro desde el punto de vista enciclopédico del problema que va a enfrentar. Una carpetita del enemigo. En aquel momento no decía enemigo, decía fuerzas británicas presentes en las islas. Y hablaban de una sección de Royal Marines del orden de 40 hombres y una milicia local del orden de 110, 120 hombres, entre nosotros de significado militar casi nulo, digamos, aficionados a tiro al blanco. Todo eso se lo llevó el capitán Westable a su oficina y lo empezó a leer. Nada más, estaba autorizado a hacer nada más que eso. Si quiere avanzamos un poco más, pero le contesté su pregunta. No, está perfecto. Y lo curioso... ¿Ustedes nada? ¿Qué? Yo estaba de vacaciones. Me llamó la atención, sí, me llamó la atención que a pesar del secreto que tenía que mantener, él no lo llamara a usted, a Carballido, a la gente, decir que vengan, a veces por cosas más simples, el jefe llama a todo el mundo, porque va a venir una inspección de un comandante, llama a todo el mundo, suspende las vacaciones, me ha pasado más de una vez. Pero en este caso, él esperó pacientemente el regreso normal de las vacaciones de ustedes. Está con machete por la duda. ¿Y el segundo jefe, qué día se presenta al término de su licencia? Yo regresé el 3 de marzo. El 3 de marzo. Entonces, yo debo corregir, no, yo debo corregir algo. El capitán Gustavo recibe esa orden. Sí. Y pocos días después sale él de licencia y me dice: segundo, queda a cargo. Tomó las carpetas, metió la caja de puerta y se fue a su casa de vacaciones 30 días. No lo puedo creer. Bueno, ¿qué todo sangre esto, fría? Bueno, tenemos... Ah, no, lo que pasa es que la fecha tentativa no era la En algún momento. En algún momento. Es más, creo que hasta llegó a pensar que se trataba de un ejercicio más. Porque la Armada tenía como hipótesis de conflicto. Mire, vamos a recordar que en aquella época nuestro gran problema era la crisis con Chile. Sí. Había ocurrido la mediación papal, bien digo, del 22 de diciembre del 78. Se estaba en ese momento, ¿se acuerda?, presentando las posiciones ante el Vaticano para la mediación papal. Pero la mediación papal y el Tratado Pasamitá fue muy posterior al 82. Sí. Fueron hasta el gobierno del presidente Illia. En una palabra, en aquel momento nuestros planes en vigor, y ahora lo decimos con todo orgullo, porque eran apuntados a la crisis con Chile. En esa situación es que un comandante de batallón, para irse franco, habiendo recibido esa orden, se le presentó al comandante de la brigada, por supuesto que lo con el almirante Busser. Pidió autorización para retirarse de licencia, porque estaba previsto, se fue de licencia, sí. Yo quedé a cargo, y usted sabe, en el cuartel, en el mes de enero, se pinta todo, se lava los vehículos, todas las cosas que te hace para empezar el año. Es decir, que él volvió a principios de febrero, y yo salí en el mes de febrero, cosa que era raro que yo saliera en febrero. Pero fíjese que estoy todo el mes de enero. Estando el comandante ahí, y yo cuando dije vacaciones, en realidad una especie de franco, año nuevo, reyes, imagínense, no había nada que hacer en aquel momento, entonces, los que vivíamos en la base, porque el capitán Gustavo vivía, su familia en Buenos Aires, no todos se veían francos sextas, digamos, los feriados sándwiches, o como los quieran llamar. Después él salió de licencia. Después salí yo de licencia en febrero. Y yo cuando me presento el 3 de marzo, ahí me llevé la sorpresa impresionante. En el interín, cuando el capitán Gustavo vuelve, y yo dije que salía, y yo lo noté para no equivocarme, él el 3 de febrero, ni bien regresa de licencia, el capitán Westabel, lo llama el jefe de operaciones, capitán de corbeta Néstor Carballido, fallecido, un excelente profesional. Lo pone en situación y le da la orden que... Yo sé que esto es sorprendente para mucha gente que no está acostumbrado al tema del secreto, no sabe de los espías y todo eso. En la Armada, la disciplina del secreto forma parte de nuestra doctrina operacional, en serio. Usted cuando entrega el cargo, por ejemplo, de acuerdo a cierta posición que usted tiene, usted le entrega el que le sigue lo que se llama el cargo secreto y hay otro estrictamente secreto y confidencial. Aquí estamos hablando de niveles... Bueno, los planes operacionales eran secretos. Pero aquellos planes que implicaban operar contra enemigos externos eran estrictamente secreto y confidencial. Lo llama el capitán Carballido y le dice, le voy a dar una orden estrictamente secreto y confidencial. Usted va a trabajar conmigo en el análisis de todas estas carpetas de factores fijos, de enemigos, obras de más, tiempo, qué sé yo qué, para una probable operación anfibia realizarse cuando lo ordene el gobierno si fracasa en las negociaciones con Gran Bretaña, en las Islas Malvinas, donde este batallón, si vamos a hacer la operación, sería el núcleo de la fuerza de ese marco. Y se pusieron los dos a leer las cartitas. Se quedó ahí. Entonces, lo que ocurre es que no me quiero equivocar con fecha, pero empezaron el planeamiento propiamente dicho. El 8 de febrero, el almirante Busser, vaya a saber por qué, y esto lo digo en serio, conversa con el capitán Westabel y le dice: mire, yo no sé cuándo va a ser la operación anfibia, pero me gustaría tener una idea porque yo sé lo que va a ocurrir. En el momento que yo esté menos preparado, me van a llamar del comando de operaciones navales o la junta militar preguntándome: bueno, y comandante de infantería marina, ¿qué están pensando? Y entonces, el capitán Westabel se encerró con el capitán Carballido y el 8 de febrero, que lo tengo aquí anotado, escriben lo que nosotros llamamos modo de acción concebidos, es decir, cómo resolver el problema militar. Un bosquejo, digamos, sí. Lo que se llama las grandes líneas, nosotros llamamos curso de acción, pero le llaman modo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Para la infantería de marina, para la armada, el objetivo material de la operación anfibia es una cabeza de playa. Y entonces, usted dijo, ¿dónde hay cabezas de playa? Y usted no puede tirar cabeza de playa en cualquier lado. Para nuestra marina, para toda la marina del mundo, una cabeza de playa debe tener las capacidades para desembarcar la fuerza de desembarco fuera del alcance de la artillería mediana del enemigo, de los fuegos observados y la marina en coche, y el desembarco continuo de tropas y abastecimiento. Eso es lo que yo reglamento. Y también dice, y además, si usted va a hacer todo eso, es conveniente que tenga un puerto para desembarcar todos los barcos que usted lleva, es conveniente que tenga un aeropuerto para traer aeronave de transporte y qué sé yo qué. Si no hay un puerto, bueno, que es un puerto natural para fondear y desembarcar, varando, por ejemplo, el BDT o llevando con embarcaciones de desembarco los bártulos a tierra. Y si no hay un aeropuerto, bueno, que haya lugar de aterrizaje de helicópteros. Entonces usted buscaba las cuatro cosas, que haya puerto, aeropuerto, lugar de aterrizaje de helicópteros y puerto natural. Todo eso no se da, esa combinación no la encuentra en todos lados. Entonces, mirando las carpetas, encuentran tres cabezas de playa. Una descartaron enseguida, que estaba en la isla Malvina, la que está más cerca del continente. La Gran Malvina. Y concentra su atención en Soledad, que descubren dos cabezas de playa. Una, digamos, al suroeste, donde desembarcaron los ingleses, que hicieron con el Intrepid, que intentaron desembarcar cerca de Puerto Argentino, que fueron atacados por la Fuerza Aérea. Esa es una cabeza de playa. Y la otra, que comprende la península de Fresinet, el puerto de Puerto Argentino, la bahía natural de Puerto Argentino, el aeropuerto de Puerto Argentino. Daba todas las condiciones. San Carlos no. San Carlos la descartaron porque si bien, y fíjese que los ingleses no lo descartan, porque la misión nuestra es distinta que la de los ingleses. Me adelanto, ¿por qué eligen los ingleses San Carlos? Ahí no tiene un puerto natural, no tiene aeropuerto, no tiene un puerto artificial ni aeropuerto, pero tiene lugar de aterrizaje de helicópteros y puerto natural. Y ahí desembarcaron, pero ahí tienen que caminar 80 kilómetros, desembarca en un lugar sin oposición. Para nosotros, con todo el respeto a los Royal Marines, algunos de los cuales yo conozco, 40 hombres... Nosotros desembarcamos con 25 a 1 poder de combate favorable. Nuestra tarea además era no matar a nadie, no romper nada. Y para eso, usted tiene que abrumar al enemigo. Entonces elegimos esas dos cabezas de playa. Entonces el capitán Westabel y el capitán Carballido, al 8 de febrero, fíjese con la velocidad que estamos hablando, le preparan 6 modos de acción concebidos y ellos eligen solamente la cabeza de playa que contiene el puerto, el aeropuerto y la localidad de Puerto Estable. ¿Por qué? Insisto, usted dice cabeza de playa principal y otra alternativa. Piense que usted está hablando de planear una operación a miles de kilómetros de distancia. Usted no está mirando la alturita que va a atacar, dónde desembarca, dónde desemboca el río, dónde pasa. Usted no lo ve, está lejos, está mirando cartas. Hay mucho tiempo para la operación. Usted no está en contacto, no sabe dónde está el enemigo. Entonces, hay una serie de artificios de planeamiento que usted utiliza para poder hacer una operación a miles de kilómetros, dentro de mucho tiempo, lugar donde nunca estuvo y no lo está mirando. Hay una cantidad de cosas que usted utiliza. Entonces, seleccionan esa cabeza de playa que ganó Bret, el aeropuerto, el puerto y el puerto natural de Puerto Argentino, con una gran cantidad de zona de aterrizaje de helicópteros, como cabeza de playa principal. Y sí eligen una playa alternativa y una playa principal. Es una playa que puede estar defendida y otra que no. Y ellos eligen otra cosa. Dicen, tampoco quiero ser aburrido, pero cuando usted determina los factores sobre los cuales usted va a diseñar una maniobra, tiene factores de fuerza y factores de debilidad. En las empresas las llaman debilidades y fortalezas. Es lo mismo. Nosotros tenemos varias fortalezas. La sorpresa táctica. ¿Qué significa la sorpresa táctica? Bueno, desembarcar donde no lo esperen. Bueno, eso sería muy bueno, pero sería mejor la estratégica, que aunque sepa que vamos, no pueden hacer nada para impedirlo. Es más fácil lo segundo que lo primero. Por eso era el secreto. Además teníamos otras ventajas. Podíamos desembarcar de noche y combatir de noche, aunque no lo crean muchos de nuestros conciudadanos. En 1982, la infantería de marina tenía la capacidad de combate nocturno con visores nocturnos de primera generación. Es decir, usted tenía que iluminar el campo de combate con unos proyectores de luz infrarroja. Y su visor era un visor sensible al reflejo de luz infrarroja, no como ahora que son amplificados de luz. Entonces podíamos desembarcar de noche y podíamos combatir de noche. Además, podíamos olvidarnos de la marea. En la Segunda Guerra Mundial, todos los asaltos anfibios se hacían la hora H con la media marea creciente. Es decir, ustedes se marcaban mientras subía la marea. ¿Para qué? Por si una embarcación suya tocaba la playa, la siguiente ola lo levantaba y lo sacaba. En cambio, si es la bajante, se le queda la lancha parada en la playa. Con nuestros vehículos anfibios a oruga y a rueda, ustedes se independizan de la marea, desembarcan en cualquier lado. En el mundo, nuestros vehículos anfibios pudieron desembarcar en el 80% de las playas del mundo. Y en las Islas Malvinas, prácticamente sin limitación. Entonces elegimos aquellas playas que no eran aptas para el varado de embarcaciones, porque queríamos sorprender a los británicos hasta por dónde íbamos a llegar. Por los lugares. ¿Por qué Bussel estaba tan preocupado por eso? ¿Porque se le quedaran los vados? Bueno, no, con las lanchas de desembarco. Los vehículos anfibios, que son orugas, se independizan de la marea, porque la lancha sí necesita flotar hasta la playa. Y una vez que toca fondo, tiene que zafar. ¿Y cómo zafa? Dando máquinas atrás y esperando a la siguiente ola que lo saque. En cambio, el vehículo anfibio entra derecho. Es como un tanque que vadea un curso de agua. Con las orugas en el fondo, ¿qué pasa? Entonces podíamos desembarcar casi en cualquier lado, podíamos combatir de noche. Y ahí viene el empleo del helicóptero. Si un helicóptero es algo muy sexy y que la película lo vimos, es un bicho muy vulnerable. Y nosotros no tenemos 4.000 helicópteros. La Armada en aquel momento tenía un puñadito, donde la mayoría eran helicópteros pesados antisubmarinos en el portaaviones, de los cuales podríamos dedicar 2, le gusta, para transporte de tropas. Los Sikin. Pero para utilizar como transporte de tropas, usted tiene que cometer un sacrilegio, sacarle todos los sonares y todos los equipos inventados para la lucha antisubmarina. Y es, usted que sabe un poquito de lectura, usted sabe lo que es desmontar equipos sonares, radares, sensores. Es un crimen, usted, es muchas horas para nada más que para meter 20 hombres y volar los 20 minutos. Y entonces le pedimos ayuda al ejército. Inventamos la campaña antártica, los helicópteros pesados del ejército. Y ahí dijimos, bueno, un Sikin nuestro y los helicópteros de la campaña antártica. ¿Eso no, sí, no, si no, no, los Pumas. Gracias, Puma. Los Pumas. ¿Y qué vamos a hacer con esos helicópteros? Bueno, aquello donde sufran el menor riesgo posible. Entonces vamos a desembarcar la logística y la reserva. Es decir, una vez que las cosas estén en tierra, estén más o menos caminadas, vamos a desembarcar la logística y la reserva en el orden que sea necesario. Y ahí hay otra idea que en ese momento se elaboró y dice, no, la logística tampoco la vamos a poner en helicópteros. La logística la vamos a desembarcar en camiones anfibios que pueden seguir a los vehículos a oruga a la misma velocidad y desembarcar en los mismos lugares. Y dejamos a los helicópteros libres para dos cosas. Ahora sí, nada más que para la reserva y algo esencial, evacuación sanitaria. Hecho eso, el capitán Carballido y el capitán Westabel diseñaron 6 maneras de resolver el problema. Presentaron las 6, y me adelanto, se las llevaron al comandante de infantería marina. El comandante de infantería marina dice, yo quiero que avancen un poco más. Yo quiero que ahora, estas 6 maneras de resolver el problema, me retengan 2. Enfréntenlas cada una de ellas con las capacidades del enemigo, en la famosa confrontación. Sí, sí. Y díganme cuál de estos 6 modos de acción, los 2 que tengan las mejores probabilidades de éxito. Les recuerdo, no hay que matar a nadie y no hay que romper nada. Y otra serie de directivas, atacar distintas direcciones, abrumar sobre el lugar, en fin, provocar en cada punto de contacto la sensación del enemigo que la resistencia, además de inútil, iba a ser mortal. Entonces no tenía sentido resistir. Y para eso se diseñó la maniobra esta. Si ustedes me permiten recordar un dato más, por favor. Miren. Me está yendo a acordar cuando estábamos en la escuela de guerra, sí, ¿no? Sí. Estamos en la fase de planeamiento. Y ahora quiero de primera categoría, ¿eh? Ahora quiero entrar e interrumpo solo. Lo bueno que es escuchar todo esto, porque uno dice, la operación Rosario. Ah, desembarcamos la operación Rosario, casa de gobernador. La operación Rosario. Todo lo que llevó a hacer esto, ¿no? Todo lo detalle que se miraron. Hemos sido profesores de la escuela de guerra, como su padre y yo sabemos de qué se trata. Yo me quedo una duda un poco técnica, a lo mejor no es para la mayoría del público, pero para algunos me he entendido. ¿Qué diferencia entre MAC y MAT? No debe ser tentativo. Lo concebido y tentativo. Los concebidos son los que usted, a prima fase, los declara aptos, factibles, aceptables. Sí, AFA. Y los tentativos son aquellos que usted, sin enfrentarlos con el enemigo, busca entre ellos las ventajas y desventajas y descarta algunos, porque por ejemplo tiene más ventajas que estos 5 o 6 ya eran mates. A eso le llamamos comparación. Sí, sí. De los modos de acción, de los cursos. Sí, eso sería más relación tentativa. Exactamente, sí, de la confrontación. Que tiene que tengan dos. Que es para ahorrar trabajo, ¿verdad? Claro, es para ahorrar trabajo. Muy bien. 18 de febrero, fíjese que el 8 de febrero el almirante le dice al capitán Westabel, bueno, che, quiero que me digan a ver si vamos a hacer una operación anfibia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el capitán Westabel prepara 8 formas de resolverlo. Pero además quiero ser enfático, él no hablaba de un batallón de infantería de marina, hablaba de una fuerza de desembarco, de la cual el núcleo iba a ser el batallón. Pero como hasta ese momento los únicos que participaban del planeamiento eran el capitán Westabel y el capitán Carballido, él echó mano, sin preguntar nada a nada, a lo que tenía la armada en ese momento. Estamos hablando de helicópteros, vehículos anfibios, visores nocturnos, cosas que no son del batallón. Muy bien. 18 de febrero, fíjese usted. El almirante Busser lo llama al capitán Westabel y le dice, venga con mi auto, tráigase lo que ahora le voy a contar, porque vamos a presentarle lo que estamos haciendo hasta ahora a quien va a ser el comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, que es el general García, comandante quinto cuerpo de ejército. Ahí el capitán Westabel también se quedó sin habla. Dice, ah, mira, con un comandante, sí, que esto va en serio. Y además, es un teatro de operaciones. Entonces, en el auto, fueron hablando de lo que le iban a exponer. ¿Y qué le exponen? El resultado del trabajo hasta este momento era, el desembarco iba a ser mixto, es decir, por superficie, mediante vehículos anfibios y con helicópteros. Después vamos a ver qué detalle. Desembarco de día. El día de, a confirmar. Y nunca antes del 15 de septiembre. Ya la Junta Militar había puesto un dedo. 15 de septiembre. Estamos hablando de 18 de febrero, ¿eh? Uh-huh. Yendo desde Puerto Belgrano a Bahía Blanca, 18 de febrero, en el auto. Un Falcon. Un esfuerzo secundario pre-hora H, llevado a cabo por los comandos anfibios, tenía que desembarcar el día anterior, antes de la hora H, para neutralizar a la guarnición de Royal Marines. Otro esfuerzo secundario antes de la hora H, tenía que desembarcar también de manera no vista y lograr que el gobernador se rindiera antes que la fuerza principal entrara al pueblo para evitar la sangría que ustedes saben que se da en el combate de localidades. Además, cubrir o proteger o que evitar la planta de agua, la usina, la central de comunicaciones, etc. Un esfuerzo, un ataque principal iba a desembarcar al norte del aeropuerto el día de Aralache para conquistar el aeropuerto y la localidad puesta en tarde. La reserva va a desembarcar y va a ser empeñada a orden. Y fíjese, en el esquema de maniobra figura, y lo leo, evitar bajas y daños enemigos, excepto si peligra el cumplimiento de la misión. Está en el esquema de maniobra. Es decir, esto que vayan y pasen a degüello. Finalizada la operación anfibia, la fuerza de desembarco va a reembarcar por los mismos medios que ha desembarcado y será relevada por fuerza del ejército argentino. El ejército argentino, que va a relevar a la fuerza de desembarco, va a ser transportado a las islas por medio de la fuerza aérea. Punto. Eso es lo que el 18 de febrero charlaron el comandante de la Infantería Marina con el general García en el comando del quinto cuerpo de ejército. El 24 de febrero. Si usted me pide el dedo de machete, ¿para qué? El 24 de febrero, el almirante Busser lo lleva al capitán Westabel al comando de operaciones navales y lo sienta delante del comandante de operaciones navales, el comandante de la flota de mar, el comandante de la aviación naval y el comandante de las fuerzas submarinas. Y le dice, capitán Westabel, lo escuchamos. Imagínense la cara de estos otros caballeros que no sabían nada hasta ahí. No sabían de qué se trataba, porque el almirante Lombardo, comandante de operaciones navales, que era uno de los que estaba trabajando en ese plan para la Junta Militar, les había dicho a sus subordinados, voy a dar directivas esta mañana, pero primero vamos a ver qué estamos hablando. Y escucharon lo que iba a ser la fuerza de desembarco. A partir de ese momento, cuando se retiran y queda todo el mundo con imagínense, con la respiración cortada, el comandante de operaciones navales le dice a sus submarinos de la flota, de la aviación naval y de la fuerza submarina: señores, quiero que me preparen un plan de capacidades, caso Gran Bretaña, de acuerdo a lo que ustedes acaban de escuchar. ¿Qué quiere decir plan de capacidades? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo para apoyar esa intención de mi superior? Puedo poner dos destructores, 4 o 6. El portaaviones va a estar disponible con cuántos aviones. Puedo poner 1, 2 o 3 submarinos. La aviación naval. Puedo poner 7, 8, 10 helicópteros. 20 a 4. En fin, es decir, comenzar lo que nos llamamos con las luces rojas, verdes y amarillas, de qué es lo que se puede hacer para apoyar ese plan sobre el cual se está trabajando. Bueno, y ahí caí el 3 de marzo de regreso de mi licencia. Lo cuento porque a mí me da un enorme placer la reacción de mi comandante. Yo llegué bien afectado, ilustrado, con uniforme perfectamente planchado. Comandante me sienta, 9 de la mañana, me siente y yo por supuesto fui con lápiz y papel para recibir directivas, me sienta y se cierra la puerta. No, pibe, 2 whiskies. Pibe, era el mayordomo de pibe, 2 whiskies, 9 de la mañana. Whisky para él. Cerra la puerta, se va, dice, segundo, este batallón va a ser el núcleo de la fuerza de desembarco que va a reconquistar la Sierra Malvinas no antes del 15 de septiembre. Como yo lo conozco, el capitán de grave, estuvo tomando 5 whiskies. Sí, ese es el efecto de botella. Y me dice, no es una broma, así que a partir de este momento yo lo voy a poner en situación, pero sepa que este batallón, a órdenes suyas, va a empezar un adiestramiento a traje, lo que nosotros llamamos traje a medida. O sea, para esta operación específica que hay que hacer tal tipo de maniobra y hacer tal, vamos a orientarnos a eso, una palabra. ¿Para qué vamos a hacer que las compañías de tiradores se adiestren en combate en selva si ahí no hay selva? Vamos a ir al combate a localidad, al combate nocturno, conquista de objetivos urbanos, en fin, ese tipo de cosas. Pero una pregunta, sí. Santillán. En ese momento, en esa época, 3 de marzo, sí. ¿Cómo era la situación política en general? ¿Se vislumbraba algo? ¿Había algún conflicto entre medio? Mire, lo mejor que yo escuché mucho en toda mi vida, y lo escuché el año pasado, fue a Ciudad Mendolara, cuando nos describió en el Centro Naval la campaña de acción psicológica del gobierno militar entre los años 80, 81 y 82. Le voy a decir algo. Cada vez que yo leía en los diarios que Iglesias Rouco decía, ¿por qué este gobierno ves por todas no tira patea a Messi a la Sina? Yo sé que se calle la boca, que estamos planeando una operación secreta, pero por el amor de Dios, siempre aparece un león sordo. Y en una de las notas, Iglesias Rouco llegó a describir una acción militar que podía ser incruenta y que eran nada más que un puñado de 40 Royal Marines. O sea, uno hoy, o sea, me imagino a Hugo, la desesperación, y se están contando lo nuestro. Ahora, pero eran mensajes que se estaban dando hacia Gran Bretaña, o sea, presión a través de los medios, y que bueno, en esa conferencia tuvimos la oportunidad de analizar cómo lo tomaban los británicos, a través de la documentación británica. ¿Y cómo lo tomaban los británicos? Pensando que... Dos niveles. Porque eso es una forma de decirle que no llegamos, pero si no van a hacer esto. Entonces, el mensaje. Foreign Office, sí. Por un lado, que es más conciliador, más interpretación da el tema, llegaron hasta invitarlo a cenar a Iglesias Rouco para ver si era un tema propio de él o si estaba siendo dirigido, estaba haciendo alguna operación mediática ordenado por alguien. En ese momento Iglesias Rouco dijo, eso está en el informe que presentaron los de la Embajada Británica, de que él decía que no, que él quería de alguna manera presionar a las autoridades, o sea, se desligó como que fuera de una operación mediática que se estuviera haciendo. Por otro lado, el Ministerio de Defensa, desde julio del año 81, ya había existido un informe del Comité de Inteligencia Conjunto, del HIC, Joint Intelligence, de defensa británico. Británico, en el cual habían tenido una alerta en cuanto a unas declaraciones que se habían hecho durante una negociación. En ese momento era Camillón, el ministro de Relaciones Exteriores, que llamaron a la alerta. Dice, acá los argentinos están perdiendo la paciencia. Pues ese fue un poco la negociación de los británicos desde 1966. O sea, a ver cuándo Argentina perdía la paciencia y ahí aflojaban un poco. ¿Puedo leerla? Sí. Lo dijo el 27 de febrero de 1981. El gobierno argentino emite un comunicado el 1 de marzo de 1981 donde exhorta a Gran Bretaña a tratar los temas medulares del problema, manifestando que la República Argentina, de no tener respuestas satisfactorias, abro comillas, se reserva el derecho de poner término al funcionamiento de este mecanismo y adoptar los pasos más convenientes a su propio interés. Es decir, a nivel Foreign Office lo tomaron muy en serio. El Ministerio de Defensa también, Operación Corporate, una carpeta de qué hacer en caso de que Argentina, victoriosa o no de un hipotético conflicto con Chile, se dé vuelta y se venga para las Islas Malvinas. No, Operación Corporate, que fue la que manotearon el 2 de abril de 1982. ¿Cómo le sorprendió? No, el empleo ya estaba preparado. Claro, ahí es donde, sobre la base de esa evaluación de inteligencia que hicieron los británicos, en julio del 81, tenían ellos un plan de reacción en caso de alguna actividad argentina, alguna actividad militar. Que ese plan lo venían actualizando periódicamente. El primer plan que yo he detectado a través de documentos es del año 66. Después del operativo Cóndor, cuando aterriza el DC-4 de Aerolíneas secuestrado, los ingleses se dan cuenta de la vulnerabilidad de las islas. Dice, si hubieran venido tropas comando, acá nos tomamos las islas, no teníamos con qué defendernos. Ese operativo que motivó el establecimiento en forma permanente de una guarnición británica en Malvinas, en Naval Party 8901. Y entonces, en julio del 81, los británicos dicen, a ver, desempolvemos, actualicemos el plan de contingencia de las Malvinas. Y entonces lo empezaron a circularizar entre los distintos departamentos para actualizarle. Figuraba el portaaviones Ad Royal, que se había salido de servicio, entonces tacharon, pusieron el Invencible. Y eso era lo que estaban trabajando, y ahí estaba previsto. A cada iniciativa argentina, que podía ser desde el desembarco en una isla alejada en la Gran Malvina, la toma de la Gran Malvina, o sea, eran distintas alternativas, el establecimiento de una estación científica en las Georgias del Sur, esa era otra hipótesis, a cada una tenía una respuesta específica. En el caso de que Argentina decidiera tomar las islas en forma completa, tenían... Ese tomar las islas son el término inglés, digamos. El término inglés. Estoy hablando de los tomar, es invadir, no es tomar. Ese va. Entonces, ahí uno lee cuál iba a ser la respuesta militar británica a cada uno. A cada una de esas, y en el caso de la toma o captura, como dicen los británicos en los documentos, de las Islas Malvinas por los argentinos, en su totalidad, enviamos, dice, 2 portaaviones, 4 fragatas, etcétera, etcétera. Entonces uno ve lo que salpó el 5, en realidad desde el 2 de abril ya habían empezado a salpar los buques de Gibraltar, uno ve lo que fue la fuerza de tareas y ve ese documento que ya estaba hecho antes del 2 de abril, coincide. Y coincide. Alejandro, todo esto me mueve a una inquietud que, propiciado por Juanchi, hicimos una encuesta, ¿no? La encuesta, bueno, después puede decir Juanchi de qué se trata. El 15 de septiembre, no antes del 15 de septiembre, por ahí o los ingleses lo supieron o lo intuyeron, ¿no? Y el 15 de septiembre, nosotros probablemente tuviéramos más superetendar, más exocet, y ellos no tendrían portaaviones y otras cosas, de superficie sobre todo. Y digo, ¿no habrán ellos propiciado lo del 2 de abril para hacer las cosas a su medida. Esa es otra discusión que da para charlarlo largo, ¿eh? Sí, sí, por eso, no es para, para decir en dos minutos de lo que no... Virginia Gamba, por ejemplo, que es una estudiosa del fenómeno que nosotros llamamos crisis, abona la idea de que fue una crisis explotada por la señora Margaret Thatcher para no perder su gobierno, y por la Royal Navy para que no se cumpla el plan estratégico de la OTAN, que había un cambio de rol de funciones de distribución del trabajo. La Royal Navy quedaba limitada a submarinos nucleares de ataque. Exactamente. Perdón, submarinos nucleares estratégicos, no, lanzamiento. Pero estaba que era vendida a Australia. Por supuesto, y a la India. Claro. Iba a desaparecer la fuerza de superficie, y por lo tanto, Virginia Gamba opina que se dieron dos factores. Una armada que estaba por desaparecer en sus tradiciones y sus capacidades. Una primera ministra, ya eran casi tres años de huelga en el norte, en la parte carbonífera del norte. Un desafío de una republiqueta sudafricana que se le viene encima a las Islas Malvinas. Suma 2 más 2 es 4. Un almirante británico que le dice, acá tengo una carpeta que ya está actualizada, listo para operar. Y vamos contra esta gente. Además de los documentos británicos, surge que los ingleses habían asumido que no se podían defender las islas. Y que era muy complicado, sin levantar la opinión pública internacional, reforzar las islas. O sea, el envío de una fragata, de un destacamento, reforzar con tropas y demás, iba a ser una provocación para los argentinos. Entonces, todos los planes que ellos tenían preparados, salvo los últimos manotazos de último momento de llevar misiles Blue Pipe, a ver cómo podían hacer, eran recuperación de las islas. O sea, como diciendo, no podemos defenderlas, que las invadan, y nosotros después las recuperamos. A tal punto que una sola nave de guerra británica en Georgia provocó el conflicto, una sola nave. Ahí llegamos. ¿No es cierto? Como nos queda poquito tiempo para terminar este bloque, ¿por qué no hacer referencia a tu encuesta y los resultados? La encuesta la presentamos al principio, habíamos preguntado qué creía la gente si... la operación Rosario fue totalmente encubierta para los británicos, o sea que no sabían nada, digamos. Que no se enteraron que el secreto sirvió, o si pensaban que los británicos se habían enterado y ya estaban preparados. El 71% de la gente votó que sí, sabían que estaban enterados. El 29% votó que no, que los tomó por sorpresa supuestamente los británicos. Aclaramos, son todas opiniones de gente que sigue, la idea es, justamente después de debatirlo en el programa, esta encuesta, no es para... no, pero justamente ese 70% está avalando un poco lo que nosotros estamos planteando acá. Esta pregunta la armamos con mi asesor invisible, que presenta casi a mi izquierda. Pero quiere decir que la audiencia nuestra sabe de qué se trata. Sí, digamos. Sabe. Lo que pasa es que también la pregunta era un poquito capciosa, ¿no? Porque siempre decimos, en realidad sí sabían, pero se tomó por sorpresa. En cierta medida. ¿Qué quiere decir los ingleses? Porque usted me dice... La población inglesa de la minoría, o sea, ni siquiera sabía que era las Malvinas. Usted me dice, el gobierno de la primera ministra Thatcher sabía que nosotros íbamos a ir a la... No, pero que le habían asignado tan elevado grado de probabilidad de ocurrencia que actualizaba el plan corporate. Esa me parece que es la respuesta más seria que se puede dar con la bola de cristal en aquella época. Ahora lo sabemos, ¿no? Toda la película y sabemos de qué se trata, ¿no? Lógicamente que ahora después ya avisé, obviamente ahora después haremos una nueva encuesta que va a ser para el próximo programa en función de la operación Rosario, concretamente con los invitados que van a venir. Vamos a abrir una incógnita antes de terminar este bloque, ¿no? El Santillán recién dijo que lo llamó Westabel y le dijo, usted va a comandar, ¿no? El batallón. Estamos hablando de la instrucción y el adiestramiento. Claro. De la instrucción y el adiestramiento. ¿Y por qué? Porque de alguna manera creo que él lo habían nombrado como jefe de operaciones de las fuerzas de desembarco. Entonces, ¿o me estoy anticipando? Se está anticipando. Entonces, adelante. No vamos a permitir eso, porque tenemos que hacer la pausa. Antes de eso, Juanchi, sí, tenemos un par de minutos. ¿Mensajes tenemos alguno? Sí, por supuesto, ahora que volvió Facebook, no con el programa pasado, pobre, que tuvimos... Pero justo fue el día que se cayó Facebook. Nos acordamos de toda la familia de Zuckerberg. Hernán Baume de Bariloche nos manda un gran saludo, gracias por volver. Miguel Ángel Rodríguez, bienvenidos muchachos. Saludos al Capitán Santillán, quien estuvo en mi antiguo barrio Malvinas 2, de un humilde barrio del partido de Florencio Varela, en el año 2005. Después tenemos a Marta Razán, viéndonos desde TSE, Urlingam, Laura Lisa Fernández, desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, un gran saludo para todos. El Rubén Víctor Montenegro, saludos soldado, clase 62, del grupo Artillería 3. Tenemos también a acá Walter, que está a la escucha, volvió nuestro querido Walter, empezamos con sus comentarios oportunos. Patricia Martinelli, como siempre, brillante, un gran abrazo. Y Román Andrés también, buenas tardes caballeros, el placer y agrado de volver a vernos llevando el mando del programa. ¿Qué más tenemos por acá? Luis Ríos, un placer volver a verlos y escucharlos, un vivo a la patria. Y Adrián Alejandro Sosa Benetti, testimonio muy valioso y esclarecedor. También nos están viendo varias personas que no nos mandaron saludos, pero nos están siguiendo. Luis Ríos. Luis Ríos fue el primer suboficial que yo conocí en mi primer destino como subteniente Montecasero. Escúchame, Juanchi. Abogado, era suboficial. ¿Está bien en este momento? ¿Y querés mandarle un mensaje? Pablo, la chacha Marín. Va, ya nos lo mandamos. Está castigado. Escuchame una cosa. Tengo una pregunta para Marta Razán, si nos está escuchando. Excelente testimonio, saludos a vos, Andrés. Sí, si Marta Razán todavía nos está escuchando, decirle que me olvidé la fecha de su cumpleaños. Si me puede decir cuándo es, si es tan amable. Se lo preguntamos. Está cerca, ¿eh? No sé, yo creo que me diga. Debe estar por cumplir 27, 28 años, ¿no? Más o menos. Bueno, hoy no está Roque, pero está Pablo, que se va acercando a los controles por, pero presto muy poquito tiempo. Amigos, no se vayan, no nos dejen. Volvemos enseguida con Malvinas, la gesta. Adelante. General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos, presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. En la 6bis, tu radio hace la realidad. ¿A qué velocidad vas? En la avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires para el Plata? 2 horas y media. ¡Así el Belvedere! ¡Tranqui, 120! Si no te llevan, pues 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Querés aprender manualidades o a tejer a máquina? Ilsa te enseña a realizar artesanías en flores de goma eva y tejidos a máquina. El horario de las clases es de 14.30 a 16.30 horas para aquellas personas que residan en San Martín y zonas aledañas. Comunicate con Ilsa al celular 1556127621 o al teléfono 4729-1899 de 19 a 21 horas y convertite en una experta. Publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Continuamos en Malvinas, la gesta. Hoy con la presencia del capitán de navío de infantería de marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, Hugo Jorge Santillán. Estabas contándonos... Llegamos al 3 de marzo. Que llegamos al 3 de marzo. Empezamos a hacer, insisto, con el capitán Carballido, un plan de instrucción y adiestramiento para las compañías tiradores. El batallón 2 tiene la compañía Delta, Eco y Foxtrot, que es la compañía de comando de logístico, igual que el ejército. Pero nosotros en aquella época teníamos el servicio militar. En vez de incorporar la tanda de la clase todo un año, cada dos meses incorporamos un quinto, así que nuestro batallón tenía un nivel de instrucción aceptable y de adiestramiento había que levantarlo un poco porque habíamos incorporado una clase en noviembre, la otra clase el 1 de febrero, y entonces había que ponerlos en caja. Llegamos al 11 de marzo. El almirante Busser autoriza que el jefe de personal del comando de la Infantería de Marina sea el oficial de asuntos civiles del Estado Mayor y que empiece a trabajar en asuntos civiles. Y al comandante de la agrupación de comandos anfibios lo manda a llamar, en aquella época la agrupación de comandos anfibios estaba en Mar del Plata, lo manda a llamar, capitán de cohetes Sánchez Avarotz, y le da la orden preparatoria. Y le dice, es para usted lo mío, no puede trabajar con nadie, es para usted lo que yo le estoy diciendo. Por supuesto, imagínense la cara con la que se fueron estos dos caballeros a trabajar en sus oficinas. 17 de marzo, y acá viene lo que usted me preguntaba, ¿quién era el jefe de operaciones? Una característica muy graciosa del capitán Westabel es que él dice, si las cosas salen bien, es gracias a mí, si salen mal es culpa de los de abajo, que no supieron entenderme. Entonces me dice, usted va a ser el jefe de operaciones de la fuerza de desembarco y además del batallón, porque a Carballido lo voy a dedicar a la instrucción de las compañías, o sea, supervisar la instrucción de las compañías. Así que usted va a trabajar con los dos bonetes, jefe de operaciones de la fuerza y jefe de operaciones del batallón. Bueno, comprendido. Empezamos a trabajar. Un día después, que estaba previsto, esto no es que nos sorprendió, el batallón de vehículos anfibios, el batallón 2, embarcaron, en el buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio, en Puerto Belgrano. ¿Para qué? Para hacer el ensayo de la operación. ¿Y a dónde nos fuimos? A un lugar lo más parecido a la península Freycinet, Punta Buenos Aires, de la península Valdés, provincia de Chubut. Por supuesto, ¿qué le decíamos a la gente? Era algo muy sencillo, lo de siempre. Prueba de planes en vigor. Entonces salió un montón de camiones a polvorines, llenamos el buque de munición, sacamos víveres y qué sé yo qué, lo que se llamaba el paquete inicial de sanidad, planes de vigor, y nos fuimos a hacer el ensayo. Todo eso era para, digamos, hacer lo que llama el velo de lo que estamos haciendo. Pero a mí el capitán Gustavo no me hace embarcar. Me dice, usted se queda acá y va a hacer dos cosas. Va a seguir trabajando como operaciones de las fuerzas de desembarco, porque hay que ahora empezar el planeamiento detallado. Uh-huh. Y además siga adelante con el plan del batallón, porque yo Carballo lo llevo conmigo para hacer el ensayo. Se fue todo el batallón y nos quedamos en el cuartel, un grupo de gente. Y ahí empezamos a trabajar en lo que es el planeamiento detallado. Que, en fin, ¿qué significa eso? No debí mencionar nada. Está bien. Las operaciones anfibias, como se hacen a larga distancia y usted no conoce la playa, y lo que les comenté hoy, una de las cosas que se hace, que no hay ningún invento raro, con mucha anticipación, todo lo que usted puede, usted desembarca comandos anfibios, en forma, por supuesto, discreta, sin que el enemigo lo sepa, los infiltra, y ahí está una semana, dos semanas, tres semanas, haciendo lo que usted ve en las películas, que hacen los SEALs y todos esos títulos, arriba de los cerros, todo disfrazado de piedra, mirando con los prismáticos, a veces pasan los drones, sacan fotos, cuántos camiones entran, cuántos salen, cuántos tanques hay, desarrollo de inteligencia. Otros están en la playa, verificando si es una playa no conocida, los sondajes, para ver el pendiente de la playa, bueno, como no podíamos hacer eso, porque había una orden particular, que era, la operación debe ser secreta y sorpresiva, por lo tanto no se puede correr el riesgo de perder el secreto de la operación porque le agarra una patrulla de comandos de anfibios en Puerto Argentino. ¿Cómo resolvemos la incertidumbre por la falta de reconocimiento anfibio sobre las playas de San Marcos? Bueno, Servicio de Geografía Naval, los exprimimos con todas las cartas y toda la información que tenían, y entonces tenemos una idea bastante clara de eso. ¿Qué medidas había que adoptar y cómo maniobrar en caso que hubiera defensas de playa para el asalto a la primera ola? Proponer el desembarco de las siguientes olas del batallón, proponer el empleo de la reserva, proponer apoyo de fuego, y ahí acá apareció artillería de campaña, una batería, fuego naval de apoyo, dos corbetas, apoyo aéreo directo desde el portaaviones, dos secciones de A4 con bombas, cañones y ametralladoras, o cañones, como le gusta decir a los aviones navales. Es decir, fíjese que contra del orden de 40 hombres de los Royal Marines, nosotros le íbamos a poner el equivalente a 15 secciones iguales de las de ellos. Incluyo las 15 secciones, y lo dejo para postre, a una sección de infantería muy particular, una batería de artillería, un batallón de vehículos anfibios blindados, dos buques de apoyo fuego con cañones de 110 y sus cañones de 40, los 8 cañones de 40 buques en barco de tanque, y si fuera necesario, entre 4 y 8 aviones A4Q con el armamento que usted quiera, contra 40 hombres. Si la idea era que no tuviera sentido la menor resistencia por lo abrumadora de nuestra respuesta. Bueno, hacer la maniobra desde la fuerza, desde la playa hasta los objetivos, cómo adquirir el control y mantener el control de la ciudad con su población, tomar las medidas logísticas esenciales que no vienen al caso, y mientras el batallón estaba navegando hacia Punta Buenos Aires, me ordenó el almirante Busser que le presentara de nuevo al general García, en el comando del quinto cuerpo, junto con el almirante Lombardo, comando de operaciones navales, ahora sí, el plan de desembarco y el plan de maniobra en tierra de las fuerzas de desembarco, que era lo que se estaba ensayando allí, y cómo se iba a hacer el relevo con el ejército. Insisto, 19 de marzo zarpa el batallón, y el 18, y el 19 esta reunión en el comando del quinto cuerpo de ejército. Me fui a la escuela de oficiales de la Armada, que es una escuela de posgrado, digamos, que hay en Puerto Belgrano, para los tenientes corbetas, de comunicaciones, artillería y todo eso. Y teníamos cartas 1.50.000, una carta topográfica 1.50.000 que me la dio el Servicio de Inteligencia Naval. Me fui a la fotocopiadora en color y me saqué un montón de copias, a patadas. Nadie me preguntó, en aquella época dice, señor, necesito sacar copias. Sí, cómo no, pero necesito estar solo. Sí, cómo no, cerró la puerta, nadie me preguntó nada y me dice, no me acuerdo cuántas juegas de copias. Y acá viene lo que usted mencionaba, decían, 19 de marzo, episodio de Georgias. Y ahí también, nosotros, pero será posible, ¿por qué corno se les ocurre a los tipos de Davidoff bajar con la bandera, cazar renos? Y entonces nos desesperábamos porque estaba perdiendo el secreto de lo que teóricamente se iba a hacer, estaba en peligro lo que se estaba haciendo. El famoso Davidoff, ustedes conocen, tenía autorización. En aquella época, si un argentino quería ir a las Georgias o un británico quería ir a las Georgias, la embajada argentina en Buenos Aires o la británica, perdón, la embajada argentina en Londres o la británica en Buenos Aires, entre cosas, un papel blanco, white paper, que era un papel que decía, ambos gobiernos están de acuerdo que usted visite las islas. Porque si bien estaba en disputa, había un trato amigable y estas cosas se resolvían entre caballeros y estaba todo muy bien. Este señor, dos años antes, había pedido autorización para levantar toda la chatarra metálica que hay en las Islas Georgias, que es mucha y de altísima calidad, para lo cual tenía la autorización del gobierno argentino y del gobierno británico. Cuando Davidoff quiere chartear un buque, ningún buque aparece, además son todos muy caros, entonces aparece el Bahía Aguirre de Transportes Navales. La Armada Argentina le informa a la Embajada Argentina Británica en Buenos Aires que el contrato que está en conocimiento de los británicos, porque acá está y ustedes lo firmaron, el buque charteado va a ser el Bahía Aguirre porque es el único que aparece, que sepa que es un buque de la Armada, pero es un transporte, y va desarmado y va en misión comercial y no militar. Ningún problema. Vaya. Llegan allá a las Georgias y ustedes saben que en ese lugar había un grupito de científicos del British Antarctic Survey, que es un grupo de investigaciones antárticas británicos, que cuando ven venir al Bahía Aguirre, que desembarcan y bajan material y suben la bandera argentina, y forman los marineros, y cuando se iza la bandera, como se hace en todo el lugar del mundo, se saluda la bandera, al día siguiente aparecen dos o tres que salen a cazar renos, porque ahí te sabe que llevaron renos para ver si se podían reproducir, y lo han hecho con éxito. El reno, yo no sé si es rico para comer, pero salieron a cazar los renos, puso el grito en el cielo, ¿a quién? Al gobernador británico en las Islas Malvinas, a Don Rex Hunt. ¿Qué hace Rex Hunt? Pone el grito en el cielo. Que nadie me diga que Don Rex no sabía de esta cuestión. Es ahí donde aparece la teoría de Virginia Gamba, la explotación de este episodio para generar una crisis. Ahí y Davidov había visitado Walter Lake en diciembre. Obviamente los científicos del BAS estaban permanentemente monitoreando toda la actividad. Y ahí le avisaron, y ahí fue Rex Khan que volvió a avisar. Avisó a la Embajada Argentina, avisó al Foreign Office, por supuesto, y al Ministerio de Defensa. Y ahí el Endurance también era el que avisaba, mandaba todos los mensajes. Y Rex Khan ya lo tenía a Davidov en la lupa. Entonces ya lo había visto y le había sacado tarjeta amarilla en diciembre, porque no había tenido autorización para hacer ese... mismo el almirante Irizar entra sin avisar, entra en sigilosa. Y cuando se produce el incidente, Rex Khan dijo, esta es la mía. Argentina toma el episodio del Endurance que carga Royal Marines en Puerto Stanley todavía y lo manda a las Islas Georgias para retirar, si era necesario, por la fuerza a los obreros argentinos, y es ahí donde el gobierno argentino toma ese episodio como amenaza de uso de la fuerza y se siente entonces liberado para contestar. En ese momento, insisto, estamos haciendo el ensayo en Punta Buenos Aires. El 22 de marzo se hacen los primeros ensayos de día. Y el 23 de marzo se deja descansar a la gente durante el día y se hace todo lo de desembarco nocturno, la noche del 23 al 24 de marzo. El 24 de marzo se le ordena al buque regresar de inmediato a máxima velocidad a Puerto Belgrano. Llega el 25 de marzo a Puerto Belgrano. Y mi gente, que yo la esperaba en la playa, venían chochos creyendo que iban a salir francos. Era lo habitual. Entonces se ordena formación en la plaza de armas, poner en vigencia PON de alistamiento. El procedimiento operativo normal de alistamiento para entrar en combate. Con una serie de detalles que no vienen al caso, pero que lo voy a ampliar en un minuto. Llegan al cuartel, cosa que yo no lo había visto, 5 camiones con los comandos anfibios y los buzos tácticos que habían viajado toda la noche desde Mar del Plata. Usted sabe lo que es viajar 400 kilómetros en camión. Mercedes-Benz 1114. Los muchachos llegaron ahí. Nos reúne el comandante de operaciones, el comandante de infantería marina en el cuarto de guerra. Yo me le acerco, porque insisto, yo estaba ahí esperando a mi gente, pero no sabía lo que venía a continuación. Y yo esperaba a mi comandante para presentar el programa de planeamiento para lo que seguía, que él me había ordenado. Entonces, cuando yo le presento el programa, me dice, no, Santillán, siéntese. El almirante Busser nos mira todos y se dice, embarcamos para las Islas Malvinas el 28. Estoy hablando del 25, ¿eh? El 28. Así que quiero los planes de operaciones firmados y encarpetados el 27 de la noche. Nos miramos entre nosotros y empezamos a trabajar. Ahí sí se autoriza que, escuchen bien lo que le voy a decir, solamente se incorpora al equipo de planeamiento el que era hasta ese momento el comandante de la brigada, capitán de navío Miguel Ángel Pita. Y el almirante lo nombra jefe de su estado mayor. Ahora, para mi batallón, cuando yo le digo, muchachos, y Pita no sabía nada de todo esto, nada de vacaciones también. No estaba, era como de la brigada. Entonces mi gente, cuando yo le dije que iba a salir franco, y luego ponga alistamiento, hay dos maneras de poner, para hacer alistamiento con ejercicio y operaciones reales. Entonces le dije, vamos a hacer un ejercicio, porque este era el plan de Belio Engaño, vamos a hacer un ejercicio con la flota de mar en la primera etapa, que es la primera vez que los comandantes salen a mar con sus buques, y un ejercicio con la escuela naval. Y además vamos a probar el plan logístico en vigor para una operación, que no importa cómo se llamaba, que era una operación de un marco regional. Así que, uniforme zona sur, no se embarcan vehículos, las cargas, las asignaciones básicas, es decir, 100 tiros por hombre, 50 tiros por mortero, 15 tiros por gasolina, entonces, asignaciones básicas sin cambios, y nada más, formar a la plaza de armas, que te acompañe y formar el listo. La munición se va a retirar por venir cuando yo lo ordene. Todo el mundo, lo normal, cara larga, porque todo el mundo, después de 4 días allá, esperaba salir franco. Una vez que dejaron listo todo y todo, pues el personal que vivía en las bases, digamos, los casados, autorizados a irse a su casa, al otro día regresan a buscar munición, repartir la munición y el recipe marcado de los casconcitos, lo que todos sabemos que se hace cuando usted sale para operar, pero era embarcar para el ejercicio. El 25 de marzo a la noche, de nuevo, el almirante Busser, el capitán Westabel y yo vamos al comando del 5º Cuerpo de Ejército. Nos encontramos con el señor general de Brigada Baer, comandante de la 9ª Brigada de Infantería de Ejército. Y él recibe o hace las coordinaciones con el almirante Busser para relevar a las fuerzas de desembarco una vez que las fuerzas de desembarco cumplieron la misión en Puerto Argentino. El general Baer se sorprende por lo que viene a continuación. El almirante Busser le dice, esto lo quiero decir al aire para hacer un homenaje, primero al almirante Busser y otro para que ustedes entiendan el enorme respeto y consideración que tiene la Infantería Marina por el glorioso ejército argentino. Le dice el almirante Busser a General García, mi general, está bonito desembarcar, pero el ejército argentino no puede quedar afuera. Y no lo voy a traer y no le voy a pedir que usted me mande algo para salir en las fotos. Yo necesito que usted me dé gente del ejército argentino porque le voy a dar la tarea más simbólica, que es rendir al gobernador antes que la fuerza entre en la localidad. El general García lo mira, general Baer, dice, el 25 era el regimiento del coronel Teniente Coronel Serendil en ese momento. No sé cómo hicieron, pero el 28 de la mañana estaba el Teniente Coronel Serendil con una sección de infantería del subteniente Reyes formado en el muelle A de Puerto Belgrano, preparándose para embarcar. 28 de marzo empezamos a embarcar. Yo les quiero, nada más que para no aburrir con detalles, quiero leer, miren, son 3 párrafos. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Para que ustedes vean qué fue lo que hicimos. El esquema de maniobra de la fuerza de desembarco era la siguiente. La masa de los comandos anfibios hará un ataque secundario desembarcando por superficie de noche, un día de menos uno, un día antes del día D, en Bahía Enriqueta, al sur de Puerto Argentino, para neutralizar el cuartel de los Royal Marines. Luego divertirá, es decir, engañará, provocará distracción, confundirá al enemigo sobre la aplicación del ataque principal y posteriormente apoyará el ataque principal. Ese fue el grupo de Bernardo Schweizer. El grupo de Bernardo Schweizer a cargo del capitán Sánchez Avarón. Exacto. El resto de los comandos anfibios, ya aquí no, hará otro ataque de secundario, desembarcando por superficie de noche el día de menos uno para neutralizar. Perdón. Esta era la sección del ejército. Lo leo de nuevo y discúlpeme. El resto de los comandos anfibios hará otro ataque secundario, desembarcando por superficie de noche el día de menos uno, también en María Enriqueta, para neutralizar y lograr la rendición del gobernador antes que el ataque principal penetre la localidad. Y sacando al almirante Busse le dice: mi general, yo quiero que esta tarea la cumpla gente del ejército argentino. Yaquino, usted se va a ocupar de la parte de los servicios públicos. Los servicios públicos, la central de comunicaciones, la usina, el muelle, la torre del aeropuerto. Sigo. Una compañía tiradora del batallón de desembarco hará un tercer ataque secundario desembarcando en vehículos anfibios a Oruga el día de a la hora H a través de Playa Rojo, que es la playa que está al norte del aeropuerto. Maniobrará ofensivamente para asegurar la playa de desembarco. Desprenderá parte de los efectivos para ocupar el aeropuerto. Esto es lo que tendría que haber hecho parte de la gente de Yaquino. Adquirirá el control del istmo, es decir, una lengüita de tierra que une la península con el resto de la isla. Se constituirá en vanguardia al ataque principal. A orden se conectará con los comandos anfibios. Conquistará el apostadero naval de Daily Cove, que es el que está al norte de la localidad. Adquirirá el control de la bahía, de la boca de la bahía de Puerto Stanley. La masa del batallón de desembarco hará el ataque principal, desembarcando en vehículos anfibios a Oruga el día de H más 15 minutos a través de Playa Rojo para conquistar el puerto y el aeropuerto. Adquirirá cuanto antes el control de la localidad. Capturará a los Royal Marines y a la milicia local. Una compañía de tiradores menos de reserva desembarcará a pedido mediante helicópteros. Estará preparada para apoyar prioritariamente el ataque principal. Una batería de artillería de campaña desembarcará a pedido mediante helicópteros y vehículos anfibios a rueda, prioridad de apoyo al ataque principal. Los servicios para apoyo de combate desembarcarán a pedido mediante camiones anfibios y seguirán el ataque principal. Esto es lo que estamos preparados para hacer y nos estamos embarcando para hacer todo esto. Terminamos la carga de combate. La noche del 27 al 28 se le termina de explicar al general García, de pedirle al general García la autorización de ahora estaba firmado el plan, ya era un plan de ataque, un plan de barco, un plan de maniobra, un plan logístico y el plan de operaciones. Por supuesto lo aprobó y nos dio una sorpresa. General García le dice al almirante Lombardo: ¿yo soy comandante de teatro? Sí, yo embarco en el buque comando. Y el general García, que se puede haber quedado comiendo locro en Bahía Blanca mientras ocurría esto, embarca en el buque comando como comandante de teatro. Santísima Trinidad. Sí, señor. El 28 de marzo a las 7 y media empezamos a trasladarnos en camiones al puerto, 12:15 con el top de la marea alta, la fuerza aérea zarpa exactamente 12:30. En navegación, primer día el mar se movía, nada del otro mundo. Nos informa del ADE, Brigadier Gilobert, que estaba en Malvinas, a las 9:50, que había que cambiar de playa. Él veía movimiento de gente en unas playas, él no sabía, él decía, cada vez miraba las playas, que nosotros ignoramos olímpicamente, nosotros vamos a embarcar por lugares donde usted no puede embarcar. Entonces, mire, yo gente que veo ahí que está trabajando, de pronto que estaban realmente minando las playas de arena, nosotros embarcamos por otro lado. Pero bueno, recibimos esa información de navegación. El día 30 se larga un temporal de sudoeste de esos que hay en nuestro mar Atlántico Sur de cada día, espantoso. Estaba todo el mundo descompuesto. Todo el mundo descompuesto, no se podía comer, no se podía dormir, era realmente una cosa muy peligrosa. Y ese día 30, escucha lo que le voy a decir, se autoriza la puesta en situación a los jefes de compañía de qué era lo que estábamos haciendo para lo cual habíamos embarcado. El 30, dos días antes. Un día antes en realidad, porque no, creo que la operación era para el 1 de abril. Primero de abril fue. Primero de abril. Y es ahí donde el almirante les dice, todavía la operación no se larga. Tenemos que esperar que nos autorice el Poder Ejecutivo, la ejecución pues se sigue negociando. Así que estamos hablando del 1 de abril a las 6:30 de la mañana y el mensaje que tenemos que recibir es algo muy, muy, muy elaborado, luz verde. El código era luz verde. Bueno, pero hasta tanto, no. Al día siguiente se autoriza a poner en situación a los suboficiales superiores y subalternos. No los conscriptos todavía. Y ahí empezamos, los que son camaradas de ejército lo saben, los trabajitos en mesa de arena o mesa de cartón o mesa de cartulino, como se llame, donde los jefes de compañía hasta el cansancio repetían cómo era la maniobra de cada una de sus subunidades para la conquista de los objetivos. Pero como toda operación anfibia, los jefes de compañía no tuvieron que pensar qué era lo que debían hacer. Fue así: compañía Delta, usted hace este plan de maniobra. Compañía Eco, usted hace esto. Compañía Foxtrot, usted hace esto. Mortero, estas son sus posiciones. Jefe de logística, ahí está el depósito de municiones. Es decir, tenía que cumplir lo que estaba escrito. Para eso estuvimos trabajando mientras ellos estaban ensayando allá. Bien. El 31 de marzo se emite, se distribuye a todos el plan de desembarco completo, ya aclarado, porque hay vehículos que se rompen, lanchas que no pueden navegar, el plan de comunicaciones. Y el 1 de abril, en medio de un temporal espantoso, se va el almirante Busser, que estaba con nosotros en el buque de desembarco de tanques, en el helicóptero, y se reúne con el resto de los comandantes en el destructor Santísima Trinidad. ¿Qué era lo que se había sabido en ese momento? Bueno, teníamos informes del comodoro Gilobert, del capitán Gafoglio, que era el enlace de servicio de transporte navales en las islas, que habían Royal Marines dando vueltas por todo el lugar, parecía que estaban probando algunas armas. Esa noche el puma del ejército, por el mal tiempo, se rompió y quedó inservible. Recibimos la información que la pista estaba siendo bloqueada con camiones y tractores y qué sé yo qué, que había zarpado el Endurance en dirección de las Georgias, regresando a Puerto Argentino, que el buque Exeter había zarpado desde Belice y que dos o tres submarinos nucleares y dos o tres fragatas se venían desde Gibraltar. En 20 minutos, a bordo del Santísima Trinidad, en 20 minutos el comandante de la Fuerza de Desembarco, el comandante de la Fuerza de Anfibia, el comandante de Teatro, toma una serie de medidas. ¿Y cuáles son las medidas que toman? Se ha perdido la sorpresa táctica, claro. No la estratégica. Saben que venimos. Es decir, ahora no es que vamos a agarrar a todo el mundo durmiendo, como las películas de Buenos Días, de mi prisionero. Es otra cosa. Ahí estamos en la respuesta a la encuesta. Bien. Entonces, se nos acabó el tiempo. Ya que ha terminado el planeamiento, porque ¿cuáles son los reajustes? Eso. A la sección del teniente coronel Zeneldin se le cambia la misión. Y se le ordena conquistar el aeropuerto que estaba siendo defendido por los Royal Marines y ese nido de M12.7 en la cabecera y recibir a su regimiento. A Yaquino se le cambia la misión. Olvídese la usina, ocúpese del gobernador. Y esos fueron todos los cambios que se hicieron. La gente se va a quedar con ganas de saber qué es lo que ven, aunque muchos conocen la historia, pero siempre una historia muy jugosa. Contada por el capitán Santillán. Pero nosotros ahorita la parte de planeamiento, que era el tema de hoy, se nos acabó el tiempo. Antes de despedir, le mandan un gran abrazo a Ronaldo Suárez. Ah, muchas gracias. Desde México. Sí, no, y 10 segundos. ¿Qué se siente haber participado de todo esto? 10 segundos nomás. La enorme satisfacción de haber hecho lo que se espera que haga un oficial de Marina cuando se dé este tipo de tareas. Muy bien. ¿Qué cierre, Marta? No, yo no me contesto el tema de edad. Realmente ha sido sumamente interesante. La verdad que uno siempre aprende algo más, porque la Operación Rosario obviamente es el tema que más se conoce primero, porque fue una victoria argentina. Eso hay que recordarlo, todo el mundo recuerda la derrota muchas veces, se queda con el amargo sabor de la derrota. Pero la Argentina también tuvo su día de gloria con esta operación. Y ese día ganamos y los ingleses se rindieron, que es lo que yo tengo en el corazón para siempre. Yo lo que más rescato de esa operación es el secreto y lo incruento de la recuperación de nuestro territorio. Gracias, Santiago. Muy bien, gracias por todo lo que hicieron por la patria. Muchas gracias. Un poquito, pero hay que volver. Se va a bueno, hay que nos tu trabajo, Gustavo. Bueno, queridos amigos, lamentamos tener que irnos, pero la semana que viene, si Dios quiere, volveremos con nuestra trinchera malvinera. Malvinas, la gesta, vuelve el próximo miércoles. Gracias a todos. Adito, todo tuyo, control. Hasta la semana hasta que viene. La semana que viene. Invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4-755-0479. 4-755-0479. En las X, tu radio hace la realidad. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? ¿2 horas y media? Haciendo el lugar. Tranqui, 120. Si no te lleva, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya. Todas las comodidades y servicios. Aguas dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. Fin de espacio publicitario. Radio General San Martín renovó su página web. www.radioam610.com.ar.